Y pues ya regresamos a la continuación del podcast del episodio anterior de Poco Común, el episodio 92, primera parte o lado A o parte A. Y pues este es el episodio 92, lado B o parte B, pues donde continuamos con este tema de las series clásicas de antaño y atemporales de animación que se produjeron principalmente a principios del siglo XX. Así que continuemos. Y pues hablando, ya cerrando lo que fueron las animaciones de Warner, o sea, Looney Tunes, Merrie Melodies, que pues tuvieron muy buena producción. Por un lado, Merrie Melodies, que contaban historias de todo tipo, pero con personajes que no eran recurrentes, o sea, con cada episodio inventabas nuevos personajes. Y Looney Tunes, que pues era la que sí metía personajes recurrentes, ya hacía sus historias con personajes que ya eran conocidos o que fueron yéndose conociendo, empezando por Porky, luego por el Pato Daffy o Lucas y luego Bugs Bunny. Y digo, es que en ese orden es como surgieron estos personajes, y pues así fue como poco a poco se fueron agregando otros personajes ya en años más posteriores. Y pues que ahora ya sabemos el cast de personajes tan extenso que tienen. Pero bueno, cambiando ya a otro estudio, pues hablemos de un estudio muy, muy clásico, muy, muy viejo, que es los estudios Fleischer, que prácticamente surgieron a la par o a la misma época que Disney. De hecho, incluso podría decir que los estudios Fleischer existieron incluso antes de que Disney creara su propio estudio. Es probable que Disney incluso haya trabajado para los estudios Fleischer, ellos haciendo pues animación en blanco y negro. De hecho, incluso antes de que tuvieran sonido las animaciones, y pues fueron, en un principio se hicieron populares y famosos por la creación de Betty Boop, esta chica sexy que tiene una cabeza un tanto rara, y eso es porque originalmente ese personaje iba a ser una especie de animal, una gatita o una conejita, creo que iba a ser una gatita, pero el chiste es que a la mera hora modificaron solo un poco el diseño del personaje para hacerla humana, y por eso la cabeza se ve un tanto rara, pero pues el diseño era bastante atrevido, bastante sexy de esta chica, donde incluso hay cortos donde se le ve en ropa interior o perdiendo la ropa, aparte de que hay uno que otro secuencia donde hace unos bailes bastante sexys. Y pues de hecho muchas de sus historias también tratan sobre tipos que quieren ir tras de ella, se excitan, quieren que sea su pareja, entonces pues la persigue, la busca, la acosan incluso, que pues actualmente este tipo de historias serían pues bastante cuestionables, bastante políticamente bastante incorrectas, pues por este abuso que hay por un personaje femenino y por también un poco ese estereotipo de las chicas sexys, atractivas, seductoras, que a muchos les causa ruido actualmente. Y bueno, pero este personaje, a final de cuentas, aunque se hizo famoso en esa época y aún es recordado, la verdad es que simplemente es como un vestigio del pasado actualmente. Se le recuerda, pero no se le añora, y lo recordamos más que nada a aquellos que estamos metidos pues en todo esto de la animación, pero la gente común muchas veces no reconoce o no conoce a este personaje, porque pues es un personaje más que nada histórico, ya casi no se menciona, Y pues es un personaje que simplemente quedó en el pasado. El personaje que realmente pegó de los estudios Fleischer y que surgió de una tira cómica fue Popeye. Popeye, que originalmente fue creado como un personaje secundario de otra tira cómica. Pero que pues tuvo tal popularidad en la tira cómica que se volvió un personaje recurrente. Y cuando decidió lo de Studio Fleischer hacer animación de esa tira cómica, pues precisamente una de las tiras cómicas que animaron fueron las de donde aparecía Popeye. Y tuvo tal popularidad y tal aceptación de esas tiras cómicas donde salía Popeye, donde salía este marinero un tanto rudo, pero al final de cuentas amable y justiciero. Pues la gente quiso ver más de este personaje y pues empezaron eventualmente a crear un poco a poco más cortos animados de donde el protagonista era Popeye. Y de hecho a partir de estos cortos animados de Popeye se hizo tan famoso que los propios creadores de la tira cómica le dieron su propio título, sus propias tiras de Popeye. Y de hecho, mucho de lo que ya se derivó del universo de Popeye fue gracias a los estudios Fleischer que empezaron a insertar a los personajes y a invertirlos. Y pues principalmente a sus dos acompañantes en sus historias. Su novia de toda la vida, Olive Oil o Olivia Olivo, como le ponen en español, y Bluto o Brutus, porque pues ahí ha habido un. Bueno, ahorita le explico, pero sí, este principal antagonista de Popeye, en donde en la mayoría de los episodios, pues es su enemigo, es su rival. Y bueno, pues este personaje con apariencia bastante peculiar, la forma de sus brazos, su cara con un ojo gacho, pues era algo muy peculiar. Y pues historias que más que nada apelaban más a la acción y a la comedia, perdón, donde pues era una primicia bastante básica. Popeye aparece en un día cotidiano yendo con su novia Olivia o haciendo algún trabajo, dedicándose a algún trabajo y se topa con alguna dificultad o si le toca ser de guerrero o de soldado, pues encontrándose con los enemigos y es cuando se topa con algún antagonista y pues ahí se empieza la pelea contra Bluto muchas veces o contra cualquier otro enemigo ahí peleando a puño limpio porque era lo típico de Popeye siempre pelear con los puños y como al final aunque en algún momento se veía a lo mejor superado Popeye, pues siempre sacaba su lata de espinacas y pues sacaba sus superpoderes bien alocados, bien jalados, de pues cómo podía destruir moles inmensas, máquinas enormes y resistentes a puños, gracias a la al poder que le dan las espinacas. Y pues sobre el nombre de su antagonista, Bluto o Brutus, ambos nombres son válidos. ¿Y esto por qué es? Porque resulta que aunque Popeye inicialmente fue creado por el estudio Fleischer, a final de cuentas recordemos que estos estudios desaparecieron. Ya hacia mediados del siglo XX, por ahí de los años 40, 50, y pues esta propiedad fue adquirida por otros estudios. Entonces pasó por varias manos, por varios estudios de animación, y en esos ínteres, en esos intercambios, pues hubo algunos estudios que no entendían bien la franquicia, que no sabían bien la información de cómo se manejaba y qué nombres eran. Pues en uno de esos hubo varios cortos animados donde erróneamente a Bruto se le empezó a llamar Brutus, y se hizo tan popular este nombre de Brutus que pues para muchos se quedó este nombre Brutus, pero originalmente era Bluto. Y a final de cuentas ambos nombres son válidos porque pues es un nombre que tiene que ver más con cómo lo reconozca la gente. Entonces puede usar ambos, Brutus o Bluto. E incluso actualmente, de repente hay momentos donde intercambian Brutus por Bluto. Incluyendo pues aquellas serie animada que posteriormente llegó a manos pues de Hanna-Barbera, que también Hanna-Barbera hizo pues episodios, una serie ya continua para televisión de Popeye, donde pues adoptaron el nombre de Brutus, y posteriormente ya en animaciones ya más recientes pues regresaban luego al nombre de Bluto. Entonces pues ambos son válidos. Ay, perdón, se me movió el micrófono, entonces ya me estaba escuchando bien bien bajito. Y sí, como decía, entonces son válidos ambos, tanto Bluto como Brutus. Y pues sí, o sea, esta serie, pues a diferencia de la anterior que mencioné, Betty Boop, pues esta de alguna manera ha seguido vigente, ha seguido pues en el imaginario de popular. La gente aún ubica bastante bien a Popeye y sus historias. Y de hecho hay que mencionar también que originalmente en inglés no se pronuncia Popeye, sino Popeye. Que, por si no se habían dado cuenta, Popeye, pues es la composición de dos palabras, pop y eye, que significa pues ojo saltado. De ahí Popeye y o Popeye, que es pues como originalmente se llamó este personaje. Y bueno, pues sí, se hicieron, como dije, inicialmente con muchas animaciones de estas clásicas, pues originalmente fueron creados para el cine, para ser proyectados en el cine, en las matinés, e incluso pues alternando con las películas ya de más larga duración. Y pues hicieron el salto ya cuando salió la televisión, a la televisión precisamente. Primero pues adaptaron todos los cortos animados que se habían creado para cine, y eventualmente, como dije, pues llegó a manos de los estudios de Hanna-Barbera, quienes crearon sus propias versiones, una en los 60s o 70s, no estoy seguro, y otra ya para los 80s, donde pues le dan una evolución al diseño de los personajes y de sus aventuras. Y ya para los 90s pues siguen manteniendo viva la franquicia, pues al haber creado pues ahora ya una familia para Popeye, donde Popeye ya está casado con Oliva y tienen un hijo, Popeye Junior, que bueno, de hecho le llaman Junior nada más, que pues es un chico rubio que pues hereda la habilidad de Popeye de obtener super fuerza al comer espinacas. Pero lo curioso es que siendo un chico, pues un joven, pues no le gustan las espinacas, entonces siempre que comes las espinacas le hace como guácala, así cada que las come. Pues nada más hay dato curioso como para que los niños se sientan identificados con ese personaje. Pero pues ya un look de todos los personajes, ya más noventero, ya más aquí tropicalizado, Popeye acá con una camisa como hawaiana, así de flores, Oliva con un pants, Bluto también ya está casado y usa un traje a cuadros y así bien curioso, y pues también tiene su esposa y su hijo. Su hijo pues dibujado como el típico bully, el típico chico rudo que molesta a los demás. Porque de alguna manera también Bluto, o Brutus, también era pues el bully, el tipo rudo, el tipo grandulón que abusaba y molestaba a los demás. O sea, como que eso no cambia con el cambio de generación. Y bueno, hablando entonces de series. Ah, bueno, y tal, nada más para cerrar lo de Popeye. Pues mencionar que ha habido ya cortos animados más recientes, ya hechos incluso en animación en 3D. Y de hecho, la propiedad de la animación incluso llegó a manos de los estudios de Sony, quienes por mucho tiempo pues estuvieron jugando con la posibilidad de hacer una película animada de Popeye, pero por diferentes cosas nunca se llegó a concretar esta película que iba a proyectarse, y terminó convirtiéndose en un simple corto animado que la verdad les quedó bastante bien y que ha sido transmitido en varios canales de televisión. Entonces incluso está en YouTube, por lo que pueden ver este corto animado de Popeye, y que regresa pues a las raíces originales de cómo era todo el mundo y todo pues el concepto de Popeye. Pero bueno, con esto pues cerrando lo de Popeye, que a final de cuentas el personaje pues es una fórmula, un estereotipo que no ha cambiado mucho y que pues se mantiene fiel a sus raíces, a sus orígenes y a su formato, donde pues son peleas y algo de comedia. Y bueno, de aquí pasamos a un personaje bastante raro que es más o menos recordado, y un personaje que se ha vuelto con cada nueva iteración, con cada nueva versión de él, pues cada vez más raro. Y me refiero al Félix, el gato Félix. Este gato que fue animado y creado pues prácticamente entre los primeros cortos animados del siglo XX. Originalmente, de hecho, sus primeros cortos animados ni siquiera tenían sonido, eran cortos animados mudos. Y pues originalmente pues el gato Félix era un gato común, un gato callejero, donde veías pues sus travesuras, sus aventuras, saliendo con una gatita o saliendo pues a merodear el vecindario. Lo curioso es que conforme se fueron creando más cortos animados, el gato empezó a cambiar de ser un simple gato, un típico gato común que andaba en cuatro patas, a un gato que de repente se levantaba de sus dos patas y empezaba a actuar como humano. Pero lo raro es que pues los animadores pues jugaban mucho con el dibujo, con el diseño y con todo lo que pasaba en cada corto animado. Entonces de repente empezó a hacer cosas raras el gato Félix. Por ejemplo, una icónica escena de Félix es cuando de repente decide quitarse la cola y usarla como herramienta para hacer diferentes cosas. Y así de repente empezaba a interactuar de formas bastante raras este gato. Y fue algo que lo caracterizó en sus primeros años. Un gato que hacía de repente cosas raras en su entorno. Y pues ya más adelante, por ahí de mediados del siglo XX, pues Félix creo que pasó a otro estudio de animación. Y pues había sí quedado olvidado por un buen tiempo. Entonces, pues fue revivido, lo evolucionaron, obviamente, el diseño de personaje, y pues le agregaron diferentes cosas. Ya empezaba a interactuar más con otros personajes, tener historias mucho más estructuradas, y ya pues empezaba a hacer la transición un poco al color. En estos siguientes cortos animados todavía como que no metía muy bien de color, entonces era pues todavía esencialmente cortos que predominaba mucho el blanco y negro. Ya más bien cuando ya empezó a verse la posibilidad de hacer ya pasar a otro estudio de animación y a aparecer la televisión, pues empezó ya a evolucionar más a este gato. Y ya se hizo pues una serie de televisión que incluso tuvo su tema musical, que algunos llamo bastante viejos, prácticamente de la generación de mis padres, que ya es bastante viejo, recuerdan la canción que tenía la serie de televisión bastante vieja de Félix el Gato. Que yo vagamente me acuerdo, pero no me acuerdo cuándo vi esa serie animada y el tema musical que decía Félix el gato, el único gato, y no me acuerdo qué más seguía. Pero ese era el tema musical de esa serie, que creo que fue los 50, 60, no, 60, porque eran a color, ya me acordé. Eran a color estas ya cortos animados, esta serie animada, donde pues ya metían otros personajes al universo de Félix, un científico y su ayudante que siempre trataban de sabotear a Félix, y también amigos que tenía Félix, y pues cómo iba en aventuras alrededor del mundo, acompañado también de una maleta mágica, de la que sacaba diferentes objetos para ayudarse en sus aventuras y para enfrentar a los malos. Y de hecho los malos andaban detrás de su maletín mágico. Ya para después de esto, pues otra vez cayó en el olvido el gato Félix. Y hasta que por ahí de, no me acuerdo si fue a principios de los 2000 o finales de los 90, pues se hizo una nueva serie animada. Ya donde también metían animación en 3D, aunque esencialmente seguía siendo animación 2D, de Félix, y donde como que retomaban ese estilo estético de esa animación de principios del siglo XX, con con movimientos del cuerpo bastante exagerados. Diseño también de los personajes, hay con ojotes así casi, ya ves, con esos ojotes estilo Pac-Man que tenían como un corte en una orilla de la pupila, y pues sí, movimientos bastante raros donde incluso los personajes los veías así como bailando. Entonces como que imitaban mucho ese estilo de animación. Y más aparte hicieron historias bastante raras, bastante extrañas, donde de repente Félix se metía a dimensiones extrañas, interactuaba de formas muy raras con su mundo, y donde reaparecían todos los personajes que habían aparecido en la serie animada anterior, los villanos, un profesor que siempre andaba atrás de Félix y sus secuaces, y y su amigo científico que también lo ayuda, y pues ya aquí también pues manteniendo lo del maletín mágico de donde sacaba sus objetos y del cual era el objeto de pues de deseo de los villanos el querer obtener este maletín, era pues la primicia básica por la que se impulsaba la historia, los episodios de esta serie de los de finales de los 90, principios de los 2000 de Félix, que de hecho esta serie se llamaba las, ¿qué? Las extrañas aventuras de Félix el Gato, algo así, un título bastante explícito donde pues te decían qué tipo de historias sí vas a encontrar en esta serie de Gato Félix. Y pues a partir de entonces ya no he vuelto a ver en sí mucho del Gato Félix. Creo que por ahí ha habido uno que otro corto animado en 3D, pero nada más. Y es un personaje que pues igualmente no es tan constante, como que de repente es olvidado y de repente lo reviven. Y el diseño de este personaje, de este gato negro, es bastante raro, bastante, pues muy, muy de su época, muy de principios de siglo. Entonces, pues es un gato un tanto raro, a lo mejor para muchos que lo vean actualmente. Y pues de aquí pasemos a otro animador que pues como que por mucho tiempo trabajó bajo el mando de algún otro animador, de algún estudio de animación, y pasó mucho tiempo hasta que ya estando en Universal este animador, pues creó su propio estudio de animación y me refiero a Walter Lantz, que pues creó su propio estudio de animación y creó sus propios personajes. Ya en un principio pues cortos animados todavía para el cine, pero ya en los últimos años en que se hacían cortos animados para el cine, ya que estaba muy cerca de que surgiera la televisión y que creó pues diferentes personajes, pero que en sí su mascota principal que pegó y por la que se siguió fue por Woody Woodpecker o el pájaro loco como le conocemos en Latinoamérica, que pues es este pájaro carpintero azul y rojo que pues más que nada sus historias se trata de cómo hace travesuras y fastidia a los demás. En un principio pues este personaje era simplemente un pájaro molesto que molestaba a los demás. Y esas eran las aventuras. Un personaje bastante travieso y fastidioso. Y eventualmente lo evolucionaron un poco y lo hicieron más un personaje que reaccionaba a las circunstancias, donde el personaje pues llevaba su vida por su lado sin molestar a nadie y alguien se metía con él y él empezaba pues a fastidiar a este personaje que lo había molestado en un principio. Le daba como una justificación ya a su naturaleza traviesa y molesta, que a final de cuentas es algo que nunca ha perdido este personaje, que tiende a ser pues bastante travieso y molesto. A lo mejor ya para épocas posteriores le bajaron un poco el tono a lo travieso, lo molesto, lo maloso que podría ser, malicioso que podría ser este personaje. Y pues acompañado de este personaje, primero él fue un personaje, un antagonista de otro personaje animado que anteriormente había creado Walter Lantz, que era Andy Panda. Andy Panda originalmente era su principal mascota de los estudios de animación de Walter Lantz. Pero la verdad es que este personaje nunca logró ser tan popular como Woody Woodpecker. Aunque se mantiene entre sus personajes recurrentes de Walter Lantz, la verdad es que nunca ha tenido la popularidad de Woody Woodpecker, Andy Panda, pero pues ahí está el dato de que pues Andy Panda fue la mascota inicial, como fue en su caso Porky, pero terminó siendo opacado pues por otras mascotas que surgieron posteriormente. Y pues Andy Panda, recordemos que era un panda, que un niño panda, que era acompañado de su padre. Y pues se involucraban en todo tipo de aventuras. Y entre ellas pues hubo una aventura donde viven en una cabaña y aparece Woody Woodpecker y los empieza a fastidiar. De ahí es ese episodio, es donde se origina Woody Woodpecker. Ya Woody Woodpecker o el pájaro loco fue evolucionando en su diseño conforme pasaban los años. En un principio sus patas las dibujaban largas y gordas, y después ya la fue modificando, las patas las empezaron a hacer más cortas. Su copete fue cambiando y cada vez fue más pronunciado. Su cara en un principio se veía un tanto como loca. ¿Cómo se le dice? Sí, de alguien fuera de control. Y ya poco a poco fue evolucionando a una cara como que mucho más amable, más afable, más agradable, y su cuerpo pues se fue adelgazando también. La verdad es que a final de cuentas se hizo más agradable el diseño de este personaje. Y junto con este personaje, Woody Woodpecker o el pájaro loco, pues se creó todo un grupo de personajes que lo han acompañado o que dentro de su programa de televisión pues tenían también sus historias que acompañaban a las de Woody Woodpecker. Recordemos que de aquí surgieron los antagonistas como Pablo Morza, el cuervo, no me acuerdo cómo se llama, y la esta otra mujer que siempre lo fastidian y los fastidia. También no sé si recuerdan a un inspector que siempre se veía bien así, bien tranquilo, pero era bien violento ese detective, ese inspector. Pero sobre todo surgieron otras mascotas como Chili Willy, el pingüino, que siempre pues buscaba comida o refugio y siempre lo detenía, no le dejaban salirse con la suya. ¿Y qué otro personaje por ahí? Ah, también la familia Oso, los Berry Bears, creo que se llaman en inglés. Que la verdad, esos cortos animados eran bastante violentos. La familia, sobre todo el padre, se enojaba bien, extremo. Incluso le llegó a golpear a diferentes miembros de la familia, incluyendo a la esposa. Claro, accidentalmente, pero de todas maneras se veía bastante impactante. A sus hijos, sobre todo al niño, al hijo adolescente, era el que le tocaba lo peor. Y pues de hecho se caracterizaron muchos de sus cortos animados de Waterlands porque muchas de las historias pues eran un tanto violentas, era un humor muy físico, muy mucho de violencia, donde los personajes se golpeaban, se accidentaban, se atacaban, se agredían entre sí. O sea, la verdad, podían ser muy bastante graciosos, pero a veces como que ver tanto de eso, te decías, ya bájele, sentías que era demasiada violencia de repente. Y pues ya posteriormente hubo versiones ya para años más recientes de Woody Woodpecker y su programa. En los 90s, sacaron una serie animada donde 90s, fines de los 2000, de los 90s, más o menos, sacaron una serie animada donde él salía ya acompañado de dos sobrinos, ahí típico. Pues dos pájaros carpinteros más jóvenes que también igual hacían travesuras, y luego alternaba con otra pájaro carpintero hembra, una chica que era una versión femenina de Woody Woodpecker, y pues tenía su propio tipo de historias donde pues este personaje era un poco más dulce, más menos antagonista como Woody. Y ya para años más recientes incluso se llegaron a hacer alguno que otras de hecho se hizo una serie animada que duró muy poco, de animación en 3D, Y a pesar de que ya actualmente ya no se han hecho nuevas versiones de esta de pues es estos personajes animados, pues vale la pena bien rescatar mucho de los de todas estas animaciones de Walter Lantz, que pues tienen esa valía de que supieron cómo explotar esa fórmula de la violencia caricaturizada en sus diferentes series animadas. Si acaso lo que se le podría criticar es que todas sus series animadas trataban exactamente de lo mismo, de violencia entre los personajes. No había otro tipo de comedia en sus series animadas. Entonces, si acaso eso es lo criticable de mucho de las animaciones que surgieron de los estudios de Walter Lantz. Y pues ya para como último tema de este programa, de esta serie de dos programas, pues hablar de otro personajes animados clásicos que todavía también surgieron originalmente para cine, que son Tom y Jerry. Estos dos personajes, este gato y este ratón, que pues la fórmula básica era que se perseguían uno al otro, y obviamente Tom a Jerry la mayoría de las veces, aunque sí hubo veces donde Jerry fue el que perseguía a Tom. Y pues que fueron el inicio de la carrera de Joseph Hanna y William Barbera. Sí, creo que era William Barbera. Pues sí, de Hanna-Barbera. Fueron personajes que fueron creados por ellos y que de alguna manera, aunque en cierto tiempo pertenecieron a otros estudios de animación, a final de cuentas Hanna-Barbera los retomaron, los rescataron y siguieron haciendo cortos animados hasta nuestra época de Tom y Jerry. Entonces, son personajes animados que han estado presentes a lo largo de muchísimos años. Y sus cortos animados clásicos son buenísimos porque son pues persecuciones bastante creativas, con diferentes contextos, con diferentes pretextos, donde las historias no se sienten tan repetitivas, donde siempre hay algo nuevo y donde siempre inventaban en cada corto algún elemento chistoso en cada pues corto animado que presentaban. Eventualmente los asociaron dentro de sus presentaciones de cortos animados, los asociaron con el perro Droopy y con el lobo de Tex Avery, y también con con este perro Spike, y que había creo otro personaje dentro de su universo de Tom y Jerry. Pero los cortos animados, los mejores y los principales, fueron creados por ahí de los años 50, 40, 50. El diseño de Tom sí fue cambiando eventualmente. Incluso hubo unos cortos animados bastante raros, de animación muy limitada, que fueron hechos por ahí de los 50, 60, que se veían bastante raros. Que pues se nota cómo pues estos personajes pasaron por un montón de estudios de animación, donde cada estudio de animación pues le dio su propia interpretación a estos personajes y su propio estilo. La verdad, si acaso la serie animada peor hecha, peor realizada, de peor calidad que podrían ver de Tom y Jerry, es la serie animada que crearon por ahí de los 60, 70, Hanna-Barbera precisamente, donde pues se nota lo limitado del presupuesto y mucha de la animación es demasiado reciclada Los diseños de personajes son de los peores que se podrían ver de ellos y de todos los personajes asociados con Tom y Jerry. La verdad, es la peor versión animada esa. Creo que es el show de Tom y Jerry, creo que así se llamaba. Y la verdad es la peor versión que podrían ver. Las mejores son los cortos animados, los clásicos. Y pues, incluso hubo algunos cortos animados bastante icónicos, por ejemplo, aquel donde Tom se va de parranda con toda la bola de gatos del vecindario y regresa ya hasta el siguiente día, todo desvelado, así todo crudo prácticamente, con resaca. Y pues que él nada más quiere regresar a dormir, pero como se estuvo desvelando toda la noche, y le pide pues su dueña que pues haga su trabajo y case al ratón, pero él pues está bien cansado y quiere dormir. Entonces es toda esta aventura de cómo pues tiene que estar despierto para hacer su trabajo, pero se queda dormido. Y otro corto animado que sorprende bastante, es uno bastante macabro, de humor bastante negro, donde, porque también algo icónico que hubo con algunos de estos cortos animados de Tom y Jerry es que hubo algunos que lidiaban con historias amorosas, con amoríos y desamoríos, donde tanto Tom como Jerry se enamoraban de alguien y pues era toda esta aventura por llegar a su amada. Por ejemplo, aquel donde Jerry va tras una ratoncita que vecina y como Tom siempre a lo largo de ese corto animado pues siempre le obstaculiza su camino para llegar a esa chica. Hubo otro corto que es el que mencionaba, que es bastante macabro, donde pues donde Jerry cuenta la historia de Tom, de lo que le pasó y por qué está tan deprimido, de cómo pues buscó el afecto de una chica bastante atractiva y cómo pues eventualmente llega un rival y la chica pues lo bota, lo manda mucho a volar y pues el Tom queda frustrado y muy deprimido. Y al final, para rematar, Jerry dice que él no tiene esos problemas, que él tiene una chica que lo ama y todo eso. Y al final resulta que también llega un rival para Jerry y se queda con la chica y Jerry igual queda bien deprimido y se ve al final de ese corto animado como tanto Tom como Jerry se sientan en las vías del tren, pues sí, para suicidarse. ¡Uy! Sí, o sea, bien, bien macabro ese final. Y pues otros cortos animados bastante creativos, donde la violencia que se suscitaba en las persecuciones resulta bastante creativa, bastante chistosa, porque usa todo tipo de herramientas, de situaciones para hacer diferentes, pues cosas. En la animación, por ejemplo, una secuencia bastante chistosa es cuando, por ejemplo, Tom se queda enredado en un tendedero, en uno de esos donde tiene la ropa, y pues se enreda en un corsé. Y Tom, al quedar enredado en ese corsé, accidentalmente obtiene unas alas como de murciélago, y se ve como Tom empieza a volar y a cazar a Jerry desde el aire. Y así, o sea, secuencias animadas bastante creativas, de situaciones que no te imaginas. Ya después, para los años 80, como fue la tendencia a finales de los 80, también Tom y Jerry tuvieron su versión infantil, Tom y Jerry Kids. Entonces han pasado por diferentes modas, también ha habido como que varios intentos de revisión y de traer de regreso a Tom y Jerry, pero la verdad es que no han tenido tanto éxito. Ya han tenido incluso varias películas donde tienen precisamente la intención de traer de vuelta pues a sus inicios y a su popularidad a Tom y Jerry. La verdad, la mayoría de estas películas bastante malas, incluso muchas de ellas anunciadas como bombo y platillo aquí como la gran suceso cinematográfico, y la verdad nunca pegaron. Y de hecho, las peores decepciones fue una película donde, porque hay que recordar que Tom y Jerry en la mayoría de sus cortos animados no hablan, son cortos animados completamente mudos. Si acaso quienes hablan son los personajes secundarios, pero Tom y Jerry por lo regular no hablan. Y si llegan a hablar, nada más hacen como uno o dos diálogos y hasta ahí. Pero por lo regular ellos no hablan. Y pues en esta película le resultó buena idea y como novedad, como uy, la gran cosa, que ahora ya les daban voz a Tom y Jerry, ya hablan. Pero no les parabas ahora la boca, y la verdad es que era innecesario. Como que hasta resulta fastidioso escucharlos platicar a lo largo de toda la película a Tom y Jerry en esa película. Y pues ha habido varios, como dije, varios intentos por traer de regreso a Tom y Jerry, y entonces aún siguen habiendo series animadas de ellos en la actualidad. Algunos que otros son más o menos rescatables, pero la verdad es que ya difícilmente han encontrado la esencia de los cortos animados originales de mediados de principios del siglo XX. Pero pues a final de cuentas Tom y Jerry son clásicos que no se pueden olvidar. Y pues con esto ya voy cerrando esta parte B de pues poco común 92 pues de series animadas clásicas. Espero que les haya gustado este episodio. Si acaso dejé de lado ya algunos otros personajes clásicos, pues más que nada por falta de tiempo, como Casper o Gasparín, salió de los estudios Harvey. O La Pantera Rosa, por ejemplo, que fue una serie animada derivada de la película del mismo nombre, La Pantera Rosa, pero que trataba más que nada de un detective y un robo de una gema que se llamaba La Pantera Rosa, pero que el personaje como tal, el personaje animado de La Pantera de color rosa, se volvió popular al insertarla como introducción y final en esa película. Y pues ahí está la mención. Y a lo mejor algunos otros que ya no trascendieron de su época. Pero también pues hay nada más para mencionar lo que a lo mejor dejé de lado. Y espero que les haya gustado este episodio, esta más bien serie de episodios. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. No sin antes, pues agradecer a todos los que me siguen, me dejan sus comentarios, sus likes, los diferentes episodios que se han publicado, y en el último episodio que pues me dejaron sus likes a Juan José y Jorge Adrián Cruz, que siempre ahí me están siguiendo, muchas gracias, y también me comparten ahí el podcast. Y pues nada más, gracias a Goku que siempre comparte este podcast. Y pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Acepto por supuesto sugerencias de temas. Y pues nada, nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense. papá.